Jueves 19 de enero del 2017, 34ª reunión de curación espiritual. Y sanación. Bueno, habíamos hecho 5 OM y estábamos recordando a los maestros de sabiduría que nos bendicen, a nuestra alma, que es la luz que nos guía, a nuestro maestro interno, que nos siempre está con nosotros y nos sugiere cuando podemos escucharlo, y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para estudiar e iluminarnos con el tema de curación espiritual. Ya en las 34 reuniones hemos llegado hasta la página 152 de la lectura del libro de la curación esotérica de Eddie Bailey, del maestro tibetano. Y las últimas dos reuniones, que prácticamente fueron una porque repetimos, es un tema muy interesante de ver el nuevo abordaje que el maestro tibetano en el año 1920 ya nos lo indicaba, que es lo que estamos leyendo, sobre el enfoque, digamos, de la curación y de las enfermedades. Un enfoque energético y de ver las causas, del mundo de las causas. Y que lo cuántico, la energía cuántica y todo con el enfoque cuántico es lo que el maestro tibetano indicaba que iba a ser la nueva forma de ver las enfermedades y su curación. Y voy a leer algo que habíamos leído en lo último para retomar y que decía: que referente a la enfermedad física y su relación con los centros, porque estamos estudiando los centros, considerándolos como puntos focales para las energías que llegan de cualquier fuente. Sería de utilidad, quisiera cierta amplia generalización, recordando que en ellas puede haber excepciones, particularmente en lo que respecta a la buena o mala salud de los discípulos. Discípulo es una... todos somos discípulos, todos somos aspirantes, pero digamos el discípulo es alguien que está ya más con su voluntad disciplinada y su aplicación a tener un ritmo, una observación, un control, de tener ya reglas para ir llevando a cabo. Entonces dice, primero, cada uno de los 7 centros mayores rigen o condicionan desde el ángulo de la materia lo mismo que del alma y del principio vida. Estos son 3 principios o 3 fuentes emanentes de energía que los centros tienen. La zona del cuerpo físico donde están ubicadas cada uno, incluyendo la multitud de centros menores de energías y plexos de fuerzas que pueden existir allí. 2. Las 3 grandes y básicas divisiones manifestadas de la divinidad se hallan simbólicamente presentes en cada centro. A. El principio vida, el primer aspecto, aparece cuando todo el centro se ha desplegado o despertado esotéricamente. Siempre está presente en latencia, pero no es un factor dinámico que produce un estímulo monádico hasta finalizar el gran ciclo de evolución. B.

No existe todavía un término en ningún idioma para la antigua palabra nadis, debido a que la existencia de este sistema subjetivo aún no ha sido reconocida. Y en Occidente prevalece el concepto materialista de los nervios como un sistema creado en respuesta a un ambiente tangible. Cuando acá te está diciendo que en realidad es un ambiente intangible o subjetivo, que es la asimilación de la energía. El concepto de que estos nervios son el resultado físico denso de un mecanismo interno y sensible de respuesta es todavía muy indefinido y no ha sido reconocido por la moderna ciencia occidental. Cuando esta sustancia sutil, compuesta de hilos de energía, sea reconocida como subyacente en los nervios tangibles, habremos progresado en nuestro acercamiento al problema de la salud y de la enfermedad, acercándonos más al mundo de las causas. Esta red de nadis forma un canon definido de vida que varía de acuerdo al rayo de la personalidad. El quinto era: los nadis determinan por lo tanto la naturaleza y la cualidad del sistema nervioso. El sexto era: los nadis en el cuerpo físico corresponden a la vida o aspecto espíritu. Los nadis en el cuerpo físico corresponden a la vida o aspecto espíritu. Los nervios son la analogía del alma o aspecto cualidad, lo que se demuestra como su exteriorización conjunta en el sistema endocrino, que corresponde a la forma o aspecto materia. Es decir, que vemos los nadis con el principio, el primer principio de vida, los nervios con el principio de la cualidad del alma, y luego las glándulas, el sistema endocrino, que corresponde a la forma o aspecto materia. Los tres, nadis, sistema nervioso y glándulas, son las analogías materiales de los tres aspectos divinos. Responden esotéricamente a estos tres aspectos y hacen que el hombre, en el plano físico, sea lo que es, de completo. Los tres están también condicionados por conducto de los siete centros. Cuando hablamos de los siete centros, hablamos del coronario, asna, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro y centro de base. Centro de base. Cada uno tiene un desarrollo de las energías que recibe y una transformación y un completo equilibrio que hace que el chakra, es decir, el centro, se convierta en loto, es decir, se convierta en una energía que en el proceso de ingreso y en la asimilación produzca un equilibrio de eso y una salida que sea representativo de esa energía. Es decir, eso en el organismo, cuando nosotros lo recibimos, cuando tenemos la transformación, cuando en una salida, es un desarrollo armónico, natural, es decir, secuencial. Nosotros producimos las consecuencias de ese movimiento de energía y esas consecuencias se traducen después en enfermedades o incapacidades para la absorción, la transformación y la salida de la energía. Imaginemos que todo eso es en un complejo de siete energías funcionando con tres principios rectores y una multiplicación de transformaciones y de salida. Eso hace que el ser que somos de energía nos transformemos en seres iluminados de luz en el desarrollo de estas energías. Este es el proceso. Estos tres sistemas mayores dentro del ser humano expresan, por medio del cuerpo físico, la condición o grado de desarrollo de los centros. La vida, la cualidad y la energía que representan son distribuidas por todo el vehículo físico mediante la corriente sanguínea. La ciencia moderna ya está reconociéndolo como una realidad, lo cual indica que la corriente sanguínea distribuye ciertos elementos liberados por las glándulas. Aún no reconoce el hecho de la relación que existe entre las glándulas y los centros, porque los centros, esos que nominamos, están en la parte etérica, en la parte subjetiva del cuerpo denso. Entonces se expresan en la parte etérica, que es lo que mantiene el cuerpo físico denso, y tienen ubicación a través de la columna. Aún no reconoce el hecho de la relación que existe entre las glándulas y los centros, es decir, entre las glándulas, el sistema nervioso, y los nervios, los tres sistemas funcionales que producen la glándula, que activan la glándula, con el sistema intermedio de nadis y nervios. El próximo gran paso que dará la medicina será el reconocimiento de la realidad del cuerpo etérico, sustancia física que subyace en la materia densa. Cuando los centros octavos despiertan en el cuerpo, aparece entonces un sistema nervioso altamente eléctrico que responde inmediatamente a la energía conducida por los nadis, cuyo resultado será un sistema endocrino bien equilibrado. La vitalidad y la vida que afluirá a través del cuerpo será entonces tan poderosa que automáticamente el cuerpo físico quedará inmune a las enfermedades, ya sean innatas, hereditarias o de origen grupal. Con estas palabras expreso una probabilidad futura y no una posibilidad inmediata. Algún día el hombre coordinará perfectamente los tres sistemas que responderán físicamente al canon interno de nadis y centro, y se integrará conscientemente con el alma, y más tarde por medio de la antacarana con el principio vida. El antacarana es la parte del cuerpo que se constituye del centro asna al cuerpo coronario, es decir, en la parte, digamos, vamos a hacer un símil de la cabeza. Acá hay un cuerpo, hay un puente que hay que construir, y se construye de abajo, pero también con asistencia de arriba. Es el antacarana, porque también en la cabeza tenemos los siete centros. Están representados los siete centros, pero los siete centros cósmicos, relacionados con la osa mayor, con los siete rigis o estrellas de la osa mayor. Entonces ese es el puente del antacarana superior. Cuando adquirimos esa luz cósmica, adquirimos la luz eléctrica, la luz del espíritu, del principio vida. Pero mientras tanto, así como es arriba, es abajo, los centros también van tomando el principio vida. Cuando construimos el cuerpo antacarana, el principio vida de todos los centros ya está funcionando. Entonces hay la relación monádica, es decir, con la mónada, con la mónada. Bueno, es muy técnico, por ahí es muy denso, está con la terminología, digamos, sánscrita, védica, por parte de un maestro, del maestro tibetano, y una explicación occidental a través de Alice Bailey, y que, bueno, nosotros venimos leyendo esto hace muchos años, entonces encontramos similitud, pero todo lo que está exponiendo, que puso en el 1920, va teniendo sus ramificaciones y expresiones a través de otro, de otro enfoque. El enfoque cuántico es el que está más cerca de este concepto de energía. Es decir, somos seres de energía y actuamos con la energía. Es decir, acá hay un aspecto de simultaneidad de eso. porque en ese aspecto de simultaneidad vemos cómo, cómo recibimos energía y cómo la energía sale. Y en ese proceso hay una transformación. Y en esa transformación está implicada la conciencia. Es decir, estamos implicados nosotros como aspecto consciente de la interrelación de energía. Y si toda esa red, porque es una red, hay que imaginársela, ¿no? Si uno no la ve en el mundo subjetivo, si está alineada, todas esas fuerzas que forman parte del universo y se juntan en un humano, que es un granito de arena, pero es una cabeza de alfiler respecto al sistema, por lo menos solar, la potencia que puede llegar a tener, ¿no? Es inimaginable. Sí. El humano. Sí, sí, sí. Es decir, no porque sos chiquito, nos olvidamos de vos, diría el gran arquitecto, porque te doy todas las posibilidades. Claro. Estamos hechos a imagen y semejanza. Tanta la diferencia dimensional que no, hasta que no aparece la visión, uno lo tiene siempre ahí, ¿no? Pero si hace un detalle, como vos estás leyendo, paso por paso, y uno sigue ese conducto, es un jardín de flores, el cuerpo. Sí. Es que en el manejo de la energía es así como lo vemos, en la dualidad lo vemos, como un festival de carroza, claro, o es un festival de guerra. Bueno, ahí está la otra parte, la otra cara, sí, de la moneda. La humanidad, a través de la dualidad, en el campo emocional, se desarrolla a través de esas dos visiones, el festival de las carrozas o el festival de guerra. Y ese campo está siempre permanente, es decir, y presente. Como así está afuera, también está dentro de nuestro manejo de energía. El 9. En la actualidad hay un desarrollo desparejo y algunos centros aún no han despertado. Otros están sobreestimulados y los centros de abajo del diafragma sobreactivados. Claro, porque en esa red de energía que decía Julio, hay una red de energía vertical que se refería a eso, pero también hay redes de energía horizontal. En lo horizontal tenemos que ver que lo que actúa es nuestra mente objetiva concreta, y dentro del desarrollo de la mente objetiva concreta, la sobreactivación de los centros inferiores está planeada. O también está como invocada o buscada para mantener una relación de red de energía, ¿no? Es decir, el hombre en la red externa de energía con la mente objetiva tiene posibilidad de ver la red de energía que decía Julio, que es vertical, para alinearse y orientarse, pero para eso la mente objetiva tiene que hacer un vuelco hacia la parte subjetiva interna y verse él cada vez más como un centro de energía, y que ese centro de energía tiene una, como los escuderos antiguos, como los gladiadores antiguos que se ponían una armadura y tenían escudos. Ese es un símil de ver cómo la energía también, que somos uno, somos energía. Hay que cuidarla, hay que lavarla, hay que purificarla en todos los aspectos que nosotros tenemos. ¿Eh? Y saber que tenemos que hacer limpieza a través de los baños, a través de la alimentación, para mantener esa energía. Y ahí estamos volcando un poco el tema de cómo orientarnos a la energía y cómo actuamos con la energía. Esta simultaneidad tenemos que verla simple, para ver el efecto de la energía dentro, la energía que transforma y la energía que sale. Porque nosotros somos esa pequeña bomba, estamos sujetas a esos influjos de energía. Y según esas energías funcionen lo más libremente posible, así más vamos a estar más posibilitados para estar viviendo cada vez más en más energía. Estas condiciones de pareja producen poderosos efectos sobre el sistema nervioso y las glándulas, conduciendo en algunos casos al sobreestímulo y en otros a condiciones subnormales, falta de vitalidad, hiperactividad y otras reacciones indeseables que producen inevitablemente enfermedades. Tales enfermedades surgen dentro del cuerpo mismo como resultado de las tendencias hereditarias inherentes, o debería decir nativas, es decir, todos heredamos tendencias. Nuestro cuerpo físico, que tiene una determinada coordinación y por eso se dice de qué rayo es, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, es decir, el que nosotros poseemos ahora, es producto de años, eones de formación. Entonces tiene tendencias adquiridas, las adquirimos en esta encarnación o bien por parte genética de nuestros progenitores biológicos, por un montón de cosas. Esas son las tendencias nativas. O predisposiciones existentes en el tejido corpóreo, o aparecen como resultado de la irradiación o no irradiación de los centros que actúan a través de los nadis. Pueden también originarse como resultado de los impactos o contactos externos, tales como enfermedades infecciosas o contagiosas y epidemias. El sujeto es incapaz de resistirla debido a que sus centros no están desarrollados. Décimo, resumiendo. Enfermedad, incapacidad física de todo tipo, entre paréntesis, lógicamente exceptuando las que se deben a accidentes y en ciertas medidas a condiciones planetarias que provocan epidemias de naturaleza peculiarmente virulenta, como las producidas frecuentemente por la guerra, y los numerosos y diversos aspectos de la mala salud pueden atribuirse directamente a la condición de los centros, pues ellos determinan la actividad o la pasividad de los nadis, que a su vez afectan al sistema nervioso, haciendo que el sistema endocrino sea lo que es en el individuo, y la corriente sanguínea la responsable de distribuir esta condición a todas las partes del cuerpo. Está todo, está todo conectado, es un proceso integrado, ¿no? Sí. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Ahora bien, es como que hay que imaginárselo para que en algún momento... Claro, es lo que estamos tratando de hacer. Estamos justamente... Como que hay planos como si tuvieran distintos colores y uno va pasando de uno a otro, pero están a su vez integrados. Uno modifica al otro, uno complementa al otro. Y todo termina en lo denso, porque todo termina en lo denso. Todo ese... Esa dinámica va a la sangre y la sangre se desparrama en todo el cuerpo. Sí, vivimos tiempo. Es como el mundo subjetivo, lo que no vemos, actúa en lo que vemos. Sí. Y la gente pasa de largo. Esas rabietas, sí. Porque ahí habla de enfermedades que vienen de afuera, pero esas rabietas que el ser humano hace temblar todos esos cuerpos, deben temblar. Porque todo el mundo subjetivo es más sutil. Es más sutil. Se necesita más cuidado. Y aparte a su vez tenés que ver que vivimos en el cuerpo planetario, donde el señor planetario también tiene su propia vida, y su propia meta, y su propio objetivo. Él también está cambiando las energías. Y entonces, cuando se producen ciertos efectos planetarios, es porque está también en esa relación. Exacto. Y el sistema solar también lo está, pero mucho más alejado. O sea, si aparte podemos ver lo de nuestro ser de formación, que es el cuerpo físico, hablar del cuerpo planetario, pero que está presente. está presente. Sí, por supuesto, un movimiento planetario de que se mueve extractos en una zona del planeta y se sacude toda una provincia, una capital. Y bueno, esa es la dinámica de la vida. Los átomos no están quietos, los electrones se mueven, nada, como nubes. Nada. Así que. Y aparte estamos allá en casi 400, 339 años, 340 años de la entrada del séptimo rayo. Entonces, salió el sexto rayo, que era devoción e idealismo, y entra la tónica, la energía del séptimo rayo, que es magia, orden y ceremonial, que es la unión del espíritu y la materia. Es decir, que la conciencia está en ese experimento de unir la conciencia y la materia. Con el sexto rayo de devoción, era la devoción al alma y era todo un enfoque unilateral. Este enfoque del séptimo rayo es un enfoque integral, pluralista, es de síntesis. Entonces, todo el experimento es la síntesis. Y ese es un nuevo toque en la oleada que nos toca, ¿no? ¿Verdad? En la oleada de estos tiempos. En la oleada de estos tiempos. Es una oleada. A su vez, nosotros somos producto de una oleada. De una oleada emergente de la vida de hace 60 años, de 40, de 30, de 20. Y que en esas oleadas trae también una característica del cuerpo físico y un desarrollo determinado, como la de los chicos de ahora, que lo vemos y realmente ellos como que tienen todo el chip, tienen el chip del nadie, el chip del nervio, el chip físico, ya lo tienen, que tienen una velocidad de luz y que lo van a tener que acomodar, pero que la oleada de ellos físicamente es muy superior a la nuestra. Muy superior. Que siga siendo así. Y claro, bueno, esto es parte del sendero evolutivo. Claro. Habíamos comenzado a leer efectos producidos en zonas específicas. Consideremos ahora algunos de los efectos resultantes de los hechos mencionados. Bajamos los puntuales, El décimo, no sé si lo leí. Sí. Enfermedad, incapacidad física de todo tipo, lógicamente, esto sí, ya lo leí. Bueno, efectos producidos en zonas específicas. Consideremos ahora algunos de los efectos resultantes de los hechos mencionados en las zonas regidas por los centros donde aparecen las enfermedades. Será evidente que a medida que la energía fluye a través de los centros, vía los nadis y los nervios, afectando poderosamente al sistema glandular y a la corriente sanguínea, las zonas del cuerpo quedan involucradas vitalmente y responden a la energía. Esto abarca, por supuesto, la cabeza, la garganta y el torso. La energía que así afluye penetra en todas las partes del vehículo físico, en todo órgano y en cada célula y átomo. La actuación de la cualidad de la energía sobre el cuerpo induce a la enfermedad y la estimula, cura o alivia. No me refiero aquí a las tres principales enfermedades nativas, si puedo denominarlas así, cáncer, sífilis y tuberculosis. De ellas me ocuparé más tarde porque son de alcance planetario, presentes en la sustancia de la cual están hechas todas las formas y responsables de producir una hueste de enfermedades menores que a veces se las reconoce como afines, aunque frecuentemente no son conocidas como tales. Esas enfermedades que superficialmente se denomina mentales, relacionadas con el cerebro, son poco comprendidas aún. Muy pocas enfermedades mentales hubo en la última raza raíz Atlante, la anterior de nuestra raza Aria. La naturaleza mental era entonces pasiva y muy poco estímulo llegaba a los niveles mentales vía el centro coronario, a la glándula pineal y al cerebro. Casi no existían enfermedades de los ojos ni nasales, pues el centro ASNA aún no había despertado y el tercer ojo estaba rápidamente entrando en inactividad. El centro ASNA es el órgano de la personalidad integrada, el instrumento de dirección íntimamente relacionado con el cuerpo pituitario. Y los dos ojos, lo mismo que con la zona frontal de la cabeza. En la época atlante, la integración de la personalidad era casi desconocida, excepto en los casos de los discípulos e iniciados. Y en aquel entonces, la meta del iniciado y el signo de su realización era esta triple integración. Hoy, la meta consiste en una fusión superior, la del alma y la personalidad. Espíritu, materia, alma y personalidad es la fusión. Hablando en términos de energía, esto implica la formación y la actividad e interacción relacionadas de los siguientes triángulos de fuerza. 1. El alma, el hombre espiritual en su propio plano. 2. La personalidad, el triple hombre integrado en los tres mundos. 3. El centro coronado. Los tres mundos son la fuerza, la conciencia y la materia. El alma, el hombre espiritual en su propio plano. 2. La personalidad, el triple hombre integrado en los tres mundos. 3. El centro coronado. Ese es un triángulo de fuerza. El otro triángulo de fuerza, segundo. El centro coronario, el punto de la segunda fusión. 2. El centro alma, el punto de la primera fusión. 3. El centro de la médula oblongada, controlando la columna vertebral. La médula oblongada es entre el cráneo y la columna. Una cosita. Si hubiera quizá un médico ayurvédico, ¿cuál me equivoco lo que digo? Diría, qué interesante. Al principio, cuando él empieza a conversar, a hablar, a decir los niveles dentro del cuerpo, habla de la sífilis, del cáncer. Fíjate que es del diafragma para abajo, es donde está el fuego, porque acá está el aire en el pecho. ¿De acuerdo? Es decir, fuego y aire. La materia, los brazos y las piernas, que son los que acompañan, pero que no tienen vida propia, porque si esto no anda, esto no se mueve, y esto, cuando esto no anda, esto no me deja firmar. Así que son dependientes, ¿no es cierto? Materia, fuego, líquidos, excretor y orín, y el fuego, y vendría el aire, con los pulmones, la respiración. Fijo cómo vas utilizando la cosa, ¿no? Hasta llegar a la garganta y ya después de ahí viene. Y ahí aparece lo que alguien dijo, ¿para qué el hombre tiene cuerpo? Para llevar la cabeza, que es ahí donde están las siete famosas puertas, Es decir, como un comparativo con el Tercero, la glándula pineal, la exteriorización del centro coronario. 2. El cuerpo pituitario relacionado con el centro ASNA. 3. La glándula carótida, la exteriorización del tercer centro que existe en la cabeza. Todas estas triplicidades dentro de la circunferencia de la cabeza constituyen el mecanismo a través del cual, dos puntos: 1. El alma controla su instrumento, la personalidad. 2. La personalidad dirige las actividades del cuerpo físico. La columna vertebral, entre paréntesis, esotéricamente, los canales Ida, Pingala y Susuma, los dos ojos y todo el tejido cerebral son o no receptores de estas energías de la cabeza y están estimulados por ellas. En caso de no ser receptivos, toda la zona entra en un estado de pasividad, hablando espiritualmente o energéticamente, y el foco de energía reside en otra parte. Esto es decir, Blavatsky nos dice que Maitreya tiene en este momento el centro de poder, y el centro de poder se simboliza generalmente por el báculo, ¿no? Es decir, por una vara. En árabe es muy común, uno va a Jerusalén, del lado árabe, y le van a dar es la rama de un árbol que una raíz o una hoja se enrosca y deja marcada, ¿no? Que es como la serpiente, y después como una cabeza que la usa, se usa de bastón también, que viene a ser la cabeza o la cabeza de una serpiente. Eso es común y lo venden comúnmente, ¿no? Pero ese es el centro de poder. Es decir, Blavatsky dice que el centro de poder de iniciación lo tiene Maitreya en este momento. Ese centro de poder es la columna vertebral con la cabeza. Y todo iniciado lo tiene, ¿no? Moisés lo tenía cuando bajó del monte, vino con eso. Y el profeta Jacob es uno de los que primero menciona en el Antiguo Testamento como portador de esa vara, de ese centro. Los ojos es la expresión hacia afuera, los ojos. Por eso los ojos también son fuego, el fuego, pero el fuego de la creación, el que no quema, no como el de abajo que quema. El upadi, Blavatsky dice, el upadi de la llama, upa de los pibes cuando uno lo levanta, quiere decir llevarlo hacia qué, ¿no? Ese es un acto de amor cuando uno levanta. De elevación. De elevación. Y sí. ¿Qué simbolismo agradable, ¿no? Todo que resulta. Todos sin saberlo queriendo, quieren traer un alma iluminada, digamos, ese es el concepto sutil de energía al procrear una forma. Pero iba a decir que tiene el centro de poder, ¿por qué? Porque él tiene conciencia de manejar esa vara. Es decir, la vara es la columna, la naturaleza, donde la energía desciende, y desciende desde un orden que es de la cabeza. Entonces, simbólicamente, se le otorga el centro de poder. Nosotros lo vemos en los mandatarios del país, que le dan el cetro, que le dan o bastón, pero es un cetro, tiene un profundo significado, que algunos lo dan vuelta, lo juegan, otros lo toman con respeto, y la mayoría por ahí ni saben lo que es. Pero la ceremonia está. Entonces, ¿pero qué significa? Que él realmente tiene en su organismo el manejo de la energía de lo superior, desde la cabeza. Y así la energía se distribuye, porque si no, la energía, porque como somos seres de energía, la energía toma después cualquier otra energía. Por eso también el manejo de la mente objetiva y de la mente subjetiva, tengámoslo presente. Porque si llegamos a ver, la mente es como la moneda, tiene dos caras. Entonces, hay una cara objetiva y una cara subjetiva. Y hay una tercera cara, que es la observación de esas dos caras funcionando. Por eso voy a repetir eso. Dice, todas estas triplicidades que habíamos hablado antes, ¿no? Dentro de la circunferencia de la cabeza, constituyen el mecanismo a través del cual dos puntos. Uno, el alma controla su instrumento la personalidad. Porque cuando nosotros nacemos, me dicen, Oscar Ricardo Lara, 29 de septiembre de 49, ¿no? Y después la lápida va a decir tanto. Entonces, y nos dan un y nos hacen hacer nuestra firma. ¡Pum! Ese punto es la final de la lápida, ¿no? Cuando termina. Y, pero esa es la vida de la personalidad. Y nos asignan un nombre que generalmente no es casualidad, tiene alguna derivación que se sabe conscientemente cuando se pone o no, pero que tiene una relación de energía, de orden, y nos dan un nombre a la personalidad. Entonces en la personalidad aprendemos a vivir con consecuencia generalmente, o secuencialmente. Cuando ya vemos que todas las energías tienen una secuencia, la personalidad se hace devota, es decir, se inclina a una energía superior, porque la devoción tiene sentido en la forma corporal o textual de inclinación, y se inclina hasta el alma. Y ahí empieza la vida de lo que llamamos una pirámide, en la búsqueda de una energía y de una luz superior. Entonces, acá dice, el alma controla su instrumento, la personalidad, ¿no? Dos, la personalidad dirige las actividades del cuerpo físico. Y cuando dijimos cuerpo físico, dijimos que tenemos cuatro cuerpos. Entonces, también el alma tiene las riendas de una cuadriga y tiene que estar muy activa, porque la personalidad integrada es un resultado de un gran trabajo. Es decir, no depende de nadie, tiene los medios adecuados para vivir, porque esto que estamos diciendo es en el campo social, pero energéticamente también tiene mucho valor. No depende de nadie, es libre, tiene su auto recursos de vida. No causa enfermedades de salud, no usufructa la energía de otros. Entonces, eso constituye una persona integrada, es decir, ya desarrolló un aspecto de cualidad, de la cualidad del alma, para no usar todo el contexto, y si puede servir. Es una persona integrada que ya está buscando una luz superior. Ya empieza a ser una columna de conciencia. Sí, pero la columna de conciencia es bueno. ¿Sabes qué es? Es la columna vertebral nueva. Y es de conciencia porque comienza a estar iluminada. Entonces le llaman también en algunos lados la columna de luz. Claro. Cuando esa columna... Y esos seres son los que se les permite entrar a un templo. Eso que tiene ese nivel de conciencia. Pero en la personalidad, cuando se integra, está pidiendo entrar a un templo. Al templo de la energía superior, que es el alma. Entonces, automáticamente, está yendo a un templo. Todos los días, desde que se levanta. Se olvida, pero cuando se acuerda, sabe que tiene que moverse bajo un ritmo de que todo es un templo y de que todo es energía. Así también, una personalidad en estos pasos de búsqueda, en un momento determinado, lo invitan a que vaya a un templo externo, pero él está haciendo el trabajo para entrar a un templo interno, porque en el templo externo vos tenés una elegibilidad que te lleva. Pero si después no trabajas con eso, es lo mismo que no hubieras entrado en un templo externo. Porque dice, la columna vertebral, esotéricamente, los canales Ida, Pingala y Susuma, también son tres ríos, porque esto también, hay tres ríos de energía. La energía de la izquierda, de la derecha y la central. Es decir, es la energía entrante, la transformadora, la central, la energía permanente, la entrante y la saliente. Hay tres energías. Es un río de energía. Y lo que vos decías, los dos ojos y el tejido cerebral son o no receptores de estas energías de la cabeza. De la cabeza. Porque en la cabeza tenemos el símil de los siete centros que después se establecen en la columna. Y están estimuladas por ellas. En caso de no ser receptivos, toda la zona entra en un estado de pasividad, hablando espiritualmente. Y el foco de energía reside en otra parte. ¿Está? El foco de energía reside en otra parte. Es decir, la mano derecha me dice una cosa, la mano izquierda me dice otra. Y actúo con una o con otra. Reside en otra parte. La deficiencia o estimulación, si está desequilibrada o es mal aplicada, producirá un tipo definido de perturbación, frecuentemente de naturaleza fisiológica y psicológica. En nuestra era área veremos el acrecentamiento de las enfermedades del cerebro, entre paréntesis, un acrecentamiento constante de desequilibrio mental, dificultades de la vista, hasta que la naturaleza de los centros y el tipo de fuerzas entrantes y su regulación sean reconocidos y cuidadosa y científicamente estudiados. Entonces, veremos desarrollarse la ciencia de la regulación de la energía. Pues condiciona el ser humano. Mientras tanto, existen muchas dificultades en todas partes, acrecentándose las enfermedades mentales y las condiciones neuróticas, la demencia, y quizás prevalezca más el desequilibrio glandular. Hasta la fecha, poco se conoce en Occidente acerca de los métodos de control o curación, y en Oriente, donde existe algún conocimiento, poco se hace debido a la apatía reinante. Esto está escrito en 1910-1920. La columna vertebral... Pero qué interesante, porque ahora que yo vengo de India, son apáticos. Cuando ellos ven algún problema, si alguien que discute, rarísimo, que alguien levante la voz y... llamaría la atención en India, y está repleto de gente, son 1.000 millones, más de 1.000 millones, se imaginan, cuando nosotros acá vemos uno o dos caminando, allá vemos 300 caminando. Así que, sin embargo, cuando alguien así, todos se van, todos se retiran. Ante la discusión, el hindú se retira. No miremos la política, eso es otro tema, pero sí, en la sociedad normal. Sí, sí. En cambio acá alguien discute y aparecen otros 10 que vienen a discutir. Es como que atrae, es un proceso inverso. Bueno, fíjate que lo vemos ahora y él está hablando del 1920. 100 años después seguimos viendo lo mismo. Es claro, acá está traducido, no sé si fue lo textual de él, energéticamente. Pero dice, poco se hace debido a la apatía reinante. Nosotros estamos, es decir, lo occidental y América está regido más por la fuerza del séptimo rayo. Ellos, por un cuerpo emocional y un aspecto devocional que venían trabajándolo mucho. Y eso forma una forma social. Y nosotros, con un gran cambio de raza, de personalidad, son de raza, con mucha mezcla de raza, hace que haya un fuego en la parte de la personalidad determinada, y que en ellos es distinto. El séptimo rayo de ellos, ojo, lo nuevo lo tienen y muy avanzado por los desarrollos investigativos de toda la gama. Pero, digamos, en el cuerpo de la masa, en su conjunto, es un poco esta apatía reinante en cuanto a lo que es el rayo del séptimo rayo de síntesis, de fusión, de investigar de para claro. mejorar, para superarse. Exacto. Por eso, un ejemplo, porque a veces está interesante el ejemplo. Hace 10 años, donde había un seminario de enseñanza para los hindúes estaban todos sentados escuchando. Hoy el hindú tiene un librito y anota. Yeah. Ese es un cambio. Sí. O sea, le interesa el conocimiento. Sí. Sí, es una aplicación. Y son miles de millones, cuidado. Y sí. Eso es subirse a la bicicleta y pedalear. Claro. Querer entender lo que me están diciendo, poder llevarlo adentro a ver si lo puedo expresar, porque es el ABCDF de ellos. Son sus escrituras sagradas, que siempre fueron a nivel devocional. Hoy quieren entrar en ese ritmo de trabajo, porque ya lo ven ahí mismo. Y sí es el quinto país a nivel industrial. Sí. Vamos a terminar acá y después vemos. La columna vertebral está principalmente destinada a ser el canal a través del cual la energetización de los centros y la distribución de la energía a las zonas circundantes del cuerpo es llevada a cabo por la inteligente e integrada personalidad, actuando bajo la consciente la bastardilla dirección del alma. No me refiero aquí a la estructura ósea de la columna vertebral, sino al cordón, su contraparte esotérica, y a los nervios que surgen de ella. Hoy no existe este planeado y dirigido control esotérico de la energía, excepto en el caso de aquellos que poseen conciencia iniciática y en el desierto discípulos avanzados. Tenemos inhibiciones, obstaculizaciones, zonas inactivas, vitalidad deficiente, circulación deficiente y la consiguiente falta de desarrollo dentro del hombre íntegro. O si no, hay demasiada estimulación, una actividad vibratoria excesivamente rápida, un prematuro despertar de los centros que conduce a la hiperactividad de los átomos y las células regidos por un centro determinado. Claro, están todos a distintos niveles. ¿Se imaginan uno que se activa y los otros dos están dormidos los otros? El choque íter, la desviación que genera, la desubicación a nivel conciencia de la persona, de aquel que quiere poder, aquel que está atrás del dinero y que está siempre pensando en lo mismo, otros centros de otras actividades, tan pasivo, pues siempre tiene el dinamismo puesto el uno. No sé cómo será, pero indiscutiblemente es una desviación. Sí. Es una desviación y aparte hay un motor. ¿Cómo te puedo decir? Un motor convocante de integración que tiene la personalidad y también el alma. Ese motor de integración lleva a veces a sobreestimulaciones y búsquedas externas de lograr esa integración y ese sentido de energía. Porque todo eso nos mueve. Como somos energía y actuamos con la energía, ese aspecto consciente o está organizado o está evolucionado o se desparrama en distintas formas. La energía trae fuerza e información, pero está en potencial. Por eso el hombre con todos esos centros tiene que encontrar la salida de cuál es su trabajo, cuál es su eficiencia en la vida. Fíjate, estamos viendo la estructura global, total, integrada. Y eso nos tiene que dar alegría, porque me dieron todo. Ahora, si yo no llego a lo mínimo que el plan de mi alma me está ofreciendo, me está diciendo que tengo que resolver... El factor de la alegría y los ojos viendo para arriba es el gran estimulante del cuerpo estéril. Entonces, este es un tema central para lo que es la curación. Es decir, el factor de estar contento, no digamos alegría, el factor de estar contento, entusiasta, contento, te da el aspecto de la fuerza sutil, que es el cuerpo etérico que mantiene lo de que eso. Mantiene el resto. El estar contento es un factor de vitalidad muy importante. El estar contento por respeto es mucho más. El estar contento sin descargar sobre otros es mucho más de lo más. Porque el estar contento es un aspecto de integración interna de la energía. Nosotros no sabemos cuánto tiempo de energía tenemos. El alma sí, nuestro maestro interno también. Y el maestro interno pide por nosotros al alma, cuando sabe que estamos haciendo algún trabajo de integración y de respeto a la energía. Algunos lo dicen el ángel custodio, el observador silencioso, el maestro interno, que él sabe, porque está dentro de nuestra estructura, en nuestra parte más profunda de la sangre pura, si estamos haciendo algún aspecto integrador. Y él es el intercesor que pide, pero nosotros no sabemos el tiempo que tenemos de energía, pero sí sabemos que somos energía, y todo nuestro funcionamiento es por la energía, del aspecto sexual, del aspecto social, del aspecto de poder, del aspecto interno. Meditación es una búsqueda de energía y una integración con la energía. Hay un cuento muy bonito, ¿no? Para ahora. Deja que termine esto. Por eso. Y después al final, el cuento de la viuda. Me hacen recordar. Hoy no existe este planeado y dirigido control esotérico de la energía, excepto en el caso de aquellos que poseen conciencia iniciática y en el de ciertos discípulos avanzados. Tenemos inhibiciones, obstaculizaciones, zonas inactivas, vitalidad deficiente, circulación deficiente y la consiguiente falta de desarrollo dentro del hombre íntegro. O si no, hay demasiada estimulación, una actividad vibratoria excesivamente rápida, un prematuro despertar de los centros que conduce a la hiperactividad de los átomos y las células, regidas por un centro determinado. Estas condiciones, conjuntamente con otras no mencionadas, afectan el sistema nervioso, condicionan las glándulas y producen dificultades y enfermedades psicológicas de cualquier tipo. Y entonces viene acá. A continuación se da un sencillo diagrama, aunque sugestivo y simbólico, de la columna vertebral y la cabeza, considerados ambos desde el ángulo de los centros y las glándulas. Esto lo seguimos la clase que viene. Voy a hacer fotocopia de este diagrama para que lo tengamos y lo vamos a leer. Y con una hojita más llegamos después a la ley séptima y a la regla 5 de curación. Ahora vamos a leer algo de... No sé si querías comentar eso, si no leemos algo del libro de Kumar de curación espiritual. Después de la grabación. Después de la grabación. Bueno, escuchame. Leemos algo de Kumar. Estábamos con el grupo de las 5 pulsaciones vitales principales. Vamos a ver estas dos hojitas. Entonces dice, 1. Prana se ocupa del corazón y los pulmones, así como de su funcionamiento. Proporciona el alimento externo a todo el cuerpo. Es el lazo o cordón el que mantiene junto a los 3 cuerpos. Es el rey de las pulsaciones vitales. Su campo está entre el corazón y la mente, chita. 2. Apana. El campo de esta pulsación vital va desde el ombligo hasta la planta de los pies. Los órganos de acción, los genitales y el ano, son su área de operación. Su funcionamiento adecuado mantiene el cuerpo en salud y libre de enfermedades. Apana dirige el funcionamiento de los centros del plexo solar, centro sacro y de base. 3. Dhyana. Está presente en todo el cuerpo. y dirige el movimiento de la conciencia, está presente en todo elemento etérico del cuerpo y por eso funciona a través del centro laríngeo. Cuarto, Udana, dirige la inhalación y la exhalación, atrae y expulsa fuerza. Su área de operación se extiende desde la boca a los genitales. La potencia de agarre, tanto de la inhalación como de la exhalación, cae bajo su ámbito. Quinto, Samana, es el equilibrio de cuatro fuerzas vitales mencionadas anteriormente. Es la pulsación llena de bendición cuando las fuerzas vitales encuentran la ecuanimidad de funcionamiento tanto entre ellas así como con la mente. El grupo de las cinco pulsaciones vitales menores, Dhanayana, es responsable de que se hinche el cuerpo y produce el sentido del tacto. 2. Naga, produce el eructo y el hipo, expulsa el aire agitado que hay en el cuerpo. 3. Kurma, produce el movimiento de los párpados para proteger a los ojos. 4. Krikal, produce el bostezo, el hambre y la sed y toma parte en la respiración. 5. Devadatta, contribuye a la respiración, produce el estornudo, actúa en las fosas nasales. El funcionamiento anteriormente mencionado del prana está en relación con el cuerpo sutil. En el cuerpo físico, sus áreas de operación se describen en el dibujo que se da a continuación. Es decir, Dhyana, que está presente en todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Udana, en la parte del centro del corazón. Prana, en el centro del plexo solar. Samana y Apana, sacro y base. Aprana, en la región del corazón, menos mal que lo aclaro. ¿Aprana o Apana? Prana. No, Apana. Prana en la región del corazón. Sí, viene Apana en la región abdominal, porque es la inhalación y la exhalación. Claro, Samana en la región del ombligo, que es el plexo. Dhyana está presente en todo el cuerpo. Y Udana en la región de la garganta. Lo que se ha dado hasta ahora es una breve introducción a la fuerza vital en lo referente a su manifestación y funcionamiento. En las lecciones sobre curación, la información dada constituye el pensamiento semilla que puede ser puesto a remojo en nuestro interior para que se despliegue más. Contemplemos en esto y practiquemos la respiración. Ayudemos a otros a respirar bien, dándole los principios básicos. Así se reduce la posibilidad de que se desarrollen más enfermedades. El aire es el elemento y el sentido del tacto es el elemento sutil, tammatra. El sentido del tacto produce el aire y se manifiesta mediante él como sensación de tacto. El aire entra en el cuerpo y en él se queda en forma de aire vital que produce el sentido del tacto. El sentido del tacto existe tanto dentro como fuera de nosotros. En nuestro interior existe como sentimiento, sensación. Y fuera de nosotros, el órgano más exterior es la piel. El sentido del tacto es la conexión con la objetividad y los sucesivos estados de involución. El hombre se conecta a la objetividad mediante el tacto. El sentido del tacto es predominantemente en la actividad procreadora. El acto sexual se estimula por el sentido del tacto. El impulso por tocar hace que el hombre se exteriorice y se introduzca de lleno en el más absoluto materialismo. El uso excesivo del sentido del tacto produce enfermedades. Produce una alteración del aire vital del cuerpo y trae consigo una serie de acciones que alteran las pulsaciones y el pensamiento. Ya hemos visto en los párrafos anteriores que el movimiento del cuerpo es doble, es pránico y también mental. Un excesivo uso del sentido del tacto produce una alteración de este movimiento doble, generando intranquilidad, conflicto y la consiguiente enfermedad. Por ejemplo, el deseo vehemente por el sexo produce pensamientos tan perturbadores como para estropear el organismo entero. El hombre del siglo XX es bien conocido por su esclavitud hacia el sexo. Esta esclavitud es predominante en los países modernos y desarrollados. Entre paréntesis, dos signos de interrogación. Esto se debe a que este desarrollo es en lo material, pero no en el espíritu. El apremiante deseo de poseer cosas, propiedades y personas es irracionalmente elevado. La agresión psicológica y material ha sustituido a la agresión territorial. Se ha perdido la razón fundamental en el uso del sentido del tacto. Consiguientemente, se ha perdido la pureza. El impulso sexual indiscriminado, un aspecto del sentido del tacto, está haciendo estragos en la sociedad, esparciendo enfermedades incurables y destruyendo generaciones. Los miasmas sifilíticos y psicóticos han conquistado al hombre y se han empezado a esparcir a través de los genes a las generaciones. Las enfermedades se hacen más fuertes de generación en generación, llegando a afectar negativamente a la inteligencia. El desarrollo de los medicamentos no está a la altura de esta creciente amenaza. Hoy día el hombre mira a la mujer y viceversa, en su mayor parte con lujuria y con un deseo apremiante por tocar. La sociedad occidental, en nombre de la libertad, ha hecho muchas concesiones en lo que al tacto se refiere. Los medios de comunicación hacen promoción e incluso estimulan el contacto físico, destruyendo así a las razas. No creáis que este tema ha sido exagerado debido a semejante descripción. Esta es una observación sutil desde el punto de vista de la causa. Hay una gran y urgente necesidad en Occidente de restablecer el entendimiento natural y el lugar que corresponde al sexo. La conveniencia de restablecer un sistema familiar saludable, aparte de la relación sexual y de la familia, se da en Occidente un frecuente contacto físico entre las personas. En nombre de la costumbre social, la urbanidad y la decencia, cuando dos personas se encuentran, cada uno besa las mejillas de la otra. Y cuando se despiden, se besan tres veces una a otra. La situación es aún peor cuando es todo un grupo el que se despide. Uno tiene que dar el tiempo necesario para los besos de despedida, pues a veces uno pierde el autobús o el tren. Esto se hace como un acto de amor. Pero el amor se puede expresar también sin tocarse. El tacto acarrea el contagio. Cuando uno da un beso o abraza a los demás, no sabemos qué es lo que la otra persona está transmitiendo en lo que se refiere a su sistema vibratorio. El acto del tacto no termina en la sensación de piel a piel. Mediante el tacto se produce otra acción química más que envía ondas que, reverberando por el aire, entran en todo el organismo. El besar, el abrazar y el tocarse frecuentemente uno a otro produce una alteración de los sistemas de energía del que toca y del que es tocado. El tocarse indiscriminadamente no se limita solo a los seres humanos, sino que en muchos casos se extiende también a los animales. Vemos como hay personas que besan y abrazan a los gatos, a los perros y a los otros animales domésticos. Hoy día, un equivocado sentido del amor hace que los seres humanos tengan animales en sus hogares y a veces hasta en su dormitorio, o hasta incluso en la misma cama. vemos que muchas personas sienten que la compañía de los animales es mejor que la de los seres humanos. Esto parece lógico, pero desde el punto de vista del sentido común es una estupidez. Claro está que el sentido común no es común entre los seres humanos actuales. Hace mucho tiempo que los seres humanos lo echaron por la borda. La ley de la vibración necesita ser mejor explicada a través de la educación. Todo animal tiene su vibración, todo ser humano tiene también la suya. Cada una de las cualidades vibratorias de los seres es diferente de las demás y no se puede mezclar indiscriminadamente. El uso indiscriminado del sentido del tacto conduce a la enfermedad del SIDA. Hoy, los científicos creen que su causa es el sexo indiscriminado, lo cual es solo en parte verdad. Pero su causa está en el uso indiscriminado del sentido del tacto. Hoy en día lo tocamos todo. Hay quienes duermen en las camas de otros, se ponen la ropa de otros y comen en los platos de otros y hasta incluso de los platos de otros. Muchos beben también de la misma botella. El sistema oriental contiene en el modo de vida mismo prudencia en el uso del tacto. Cuando dos personas se encuentran, se sonríen mutuamente expresando sus mejores deseos y sus saludos. Este sistema no contiene ninguna cláusula de tocar. Se saludan juntando las manos con los dedos juntos y hacia arriba. Expresan su respeto inclinando respectivamente la espalda uno hacia el otro. Falta decir algo. Te seguí atentamente. No terminó. ¿Cómo se saluda? Eso lo recalcó acá en India, todo este tema vibratorio. El verdadero saludo es la mirada de ojos a ojos, que es la conexión con el alma. Conocerme, ¿eh? Ese es el verdadero saludo, el mirarse. Parecería que con eso alcanza. Por eso cuando en los planos internos, ya que estamos trabajando con los planos internos, dicen que el maestro interno puede mirar a los ojos al discípulo y entonces ahí ya hay una conexión de otro tipo. Los ojos, porque está respaldado por el fuego de la creación, y todo es creación, de alguna manera. Es un simbolismo que une. Termino una hojita y terminamos el tema. Se saludan juntando las manos con los dedos juntos hacia arriba. Expresan su respeto inclinando respectivamente la espalda uno hacia el otro. No se toca. Ningún hombre toca a una mujer a no ser que sea la mujer con la que está casado. Del mismo modo, ninguna mujer toca a un hombre a no ser que sea su esposo. Incluso así, no se tocan entre ellos en público. No besos ni abrazos a personas desconocidas y mucho menos a los animales. A los animales se les cuida y se les acaricia, pero no dentro de las casas ni en los dormitorios, sino en el patio fuera de la casa. El darse la mano entre sí es la costumbre moderna incluso entre los orientales. El examen del modo de vida oriental revela muchos secretos para una vida armoniosa y sana. Los orientales solían comer en platos que luego se tiraban y beber en vasos de uso personal. Hasta hace poco tiempo no tenían la costumbre de comer en platos de metal o de porcelana. Pero incluso aunque hagan eso, el plato de cada uno tiene su marca y es usado exclusivamente por él. Claro que los orientales están muy influenciados ahora por Occidente y están perdiendo por eso estos valores con rapidez. No dejemos que este análisis nos lleve a confusión. Es una constatación de los hechos. Si queremos tener mejores condiciones de salud, tenemos que educarnos a nosotros mismos respecto a algunos principios fundamentales que hemos perdido. Para mantener intacto nuestro propio sistema de energía, necesitamos un sistema de aislamiento. Por eso hablamos de las corazas, de los escudos. Si actuamos sin seguir tal aislamiento, contaminamos y polucionamos las energías. No se puede mezclar los cables eléctricos por los que pasan diferentes voltajes sin aislarlos. No se puede mezclar las tuberías del agua de desagüe y del agua de beber. Cada unidad de formación tiene su propia nota vibratoria según el tiempo y el espacio. Entre estas dos unidades no puede haber la misma vibración, pero puede haber vibraciones parecidas. Cuando se produce el contacto entre dos vibraciones parecidas, no hay mucha perturbación. Cuando se produce el contacto entre vibraciones variadas, hay una perturbación. Y esa perturbación lleva a las enfermedades. Cuando vemos a personas que se inclinan por lo espiritual, vemos que tienen un sentido del tacto refinado. Esas personas no tocan los cuerpos. Esas personas no tocan nuestras emociones, no tocan nuestras opiniones ni nuestro punto de vista. Tocan en nuestro corazón, tocan en verdad nuestro ser. Porque como seres, ellos y nosotros somos muy parecidos. Los otros tocan todas las demás cosas, pero no el corazón, el alma. No tienen deseo vehemente de ideas intelectuales, de desenfrenos emocionales ni de abrazos corporales. Ellas tienen el sentido del tacto, no sienten un deseo vehemente por tocar. Su contacto tranquiliza. A través del tacto transmiten equilibrio y serenidad. No tocan con sus manos, con sus palabras, incluso con sus miradas. Tocan el alma en silencio y no tocan ninguna otra cosa nuestra. En verdad, tocan nuestro ser y nos fortalecen. Hemos escuchado decir que Buda calmó a un elefante furioso con su mano. En la vida de Cristo oímos decir que calmó a los ultrajadores soldados y dio de beber a Ben-Hur. Incluso hoy día hay también iniciados que hacen esto mismo. El maestro Sibibí transformó una persona absolutamente enferma en una persona sana con solo tocarla una vez. Con una sola mirada dio serenidad de vida por vida, serenidad de por vida a un hombre inquieto. ¿Cómo fue eso posible? Es posible si aprendemos a seguir siendo almas y mantenemos puro el canal, el cuerpo, entre paréntesis, en lo que respecta a nuestro comportamiento con los cinco sentidos. La ciencia de la curación exige pureza en relación con el sentido del tacto. Si uno es impuro en relación con esta ciencia de la vibración, es mejor que no toque el nombre de la curación. Curar con el tacto o la curación por el tacto es posible cuando el acto de tocar es consciente y cuando la conciencia fluye hasta las manos. Cuando se pierde la prudencia en el uso del tacto, las manos no pueden curar. Pensar en el corazón, entre paréntesis, en vez de pensar en la mente, respirar conscientemente como práctica diaria por la mañana y por la tarde, y la prudencia en relación al uso del sentido del tacto, encierran una clave de la salud y de la curación por el tacto. De ahí su importancia en el estudio y la práctica de la curación. Cerramos la grabación y pasamos a la parte práctica.